Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia, y desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Estudiantes recuperan poder de asociación estudiantil de la USAC en hecho histórico en Guatemala. Mujer nicaragüense víctima de explotación sexual por red de trata de personas comparte su testimonio. En Costa Rica, personas campesinas de finca San Andrés piden que no se les discrimine en ayuda estatal. En Guatemala. En días pasados hubo una toma histórica en la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León en la Universidad San Carlos de Guatemala, USAC. Hoy, las y los estudiantes que tomaron el poder de esta asociación continúan en la lucha por recuperar los espacios dentro de la universidad. El compañero Herbert Reyes colaboró con esta información desde Ciudad de Guatemala. Durante años ha habido una histórica represión contra el movimiento estudiantil y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, la cual permitió la cooptación de la universidad a manos de operadores políticos. El pasado 23 de septiembre, la agrupación USAC es Pueblo exigió al Consejo Superior Universitario que depure la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. La semana pasada se llevó a cabo una toma pacífica histórica de la sede de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Escuchemos el discurso de Lenina García, nueva secretaria de la asociación, que pronunció junto al menos 150 personas. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo muchas gracias a todos los estudiantes, a las y los estudiantes que desde las 3 de la tarde y desde antes estuvieron ahí acuerpándonos en rectoría para esta toma de la sede. Realmente es algo histórico. Créanme que yo como estudiante de la USAC jamás me había acercado acá. Y no lo hacía porque siempre vivía con el miedo de que estas personas estaban aquí adentro, y sé que muchos de ustedes tampoco quisieron en algún momento acercarse. Yo jamás pude venir acá ni me sentí representada por ninguno de esos estudiantes que estuvieron en algún momento vinculados con actos ilícitos. Esta asociación estuvo durante 6 años como comisión transitoria y durante 17 años cooptada. Entonces, el hecho que hoy ellos ya no estén aquí realmente es una gran victoria y no está terminada. No podemos todavía cantar plenamente victoria porque aunque ellos no estén aquí adentro, como ya decía Jeffrey, ellos acá cometieron muchas cosas que han estado guardadas y silenciadas no solo por ellos, sino también por algunas autoridades. Y eso lo denunciamos públicamente. Entonces nosotros como asociación electa venimos a constatar que hoy ya efectivamente esté todo soldado, que acá ellos ya no estén presentes, y también celebramos que no haya sido a través de la violencia, porque no queríamos exponer a ningún estudiante y al final eso no se dio. Entonces es realmente un logro importante, esto no acaba acá, como dijo Jeffrey, nosotros nos vamos a dirigir al Ministerio Público en estos momentos a poner una denuncia y esperamos que el día de mañana, 20 de octubre, precisamente ya tengamos claridad de qué fue lo que pasó ahí adentro y que se proceda con el trámite respectivo. Sin embargo, nosotros como AEU queremos hacerles ver que como asociación estamos trabajando, aunque no tengamos sede aún, seguimos en la lucha por recuperar los espacios. Como repito, esto no va a ser fácil, o sea, el hecho que estén esas personas fuera ya es un gran logro, pero viene mucho camino por recorrer. Les pedimos que estemos unidos y unidas, que nos acuerpemos. Acá nuestro problema común no somos nosotros como estudiantes, sino más bien el problema acá es la impunidad y la corrupción que ha permeado estos espacios y que ha contaminado a nuestra universidad y la ha vuelto en una sede de criminalidad, de corrupción. Entonces, esto es un logro realmente importante. Agradecemos de todo corazón su presencia, de todos los observadores internacionales, de los medios de comunicación que ingresaron al lugar. Todo está debidamente documentado, así que resistamos, sigamos unidos y unidas, y sigamos adelante con esta pequeña revolución que ha tenido como única arma el conocimiento y la resistencia. Y dejar en claro que nosotros no somos violentos, no somos delincuentes para que nos anden tratando como que vamos a cometer un hecho violento o algo así. Entonces, aquí estamos actuando a través de la ley y con lo que corresponde. Y nuevamente, muchas gracias y sigamos adelante unidos y unidas. Porque el estudiante unido jamás será vencido. Porque el estudiante unido jamás será vencido. Muchas gracias y feliz noche. Y todos los estudiantes, ¡son! Y todos los estudiantes, ¡son! Que todos son bien de huevo, son bien de huevo. Las y los estudiantes de la nueva asociación interpondrán una denuncia ante el Ministerio Público y seguirán en la lucha por recuperar los espacios. Esta nota fue producida gracias al reporte de Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Líderes y lideresas comunitarias de Aguachapán, cerca del río Paz, participaron en talleres sobre el derecho humano a la comunicación. Nuestra compañera Génesis Rojas Cruz tiene el reporte. Muy buenos días, nos encontramos en el foro de RSM, con un grupo de personas que vienen a exponer su problemática en su comunidad. ¿Cómo se llama usted y de dónde viene? Mi nombre es Celina Beatriz Campos, vengo de la comunidad Barra de Santiago, Caserío El Embarcadero. Su nombre, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su problemática? Mi nombre es Héctor William, vengo de la comunidad del Mango y del PLED Barra Santiago. La problemática que nosotros venimos a exponer es la invasión de las plantas que no son idóneas en el manglar. Ejercer el derecho humano a la comunicación, ese fue el objetivo de los talleres de comunicación para líderes y lideresas comunitarias realizados en el departamento de Aguachapán, El Salvador. Las capacitaciones son parte del proyecto AVE, Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas, implantado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en territorios transfronterizos de la región. A través de metodologías de educación popular, diversas comunidades que habitan el departamento de Aguachapán en las cercanías del río Paz intercambiaron sus experiencias organizativas respecto a las problemáticas socioambientales de la zona y se capacitaron en técnicas y herramientas de comunicación. El mapeo de territorios fue una de las técnicas implementadas durante estas capacitaciones de comunicación comunitaria. Esta metodología se basa en principios teóricos del feminismo comunitario y permite identificar formas de violencia en contra de las personas y sus comunidades. Para ello se construyen mapas colectivos de los cuerpos y territorios que habitan las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos. La contaminación, deforestación de manglares y bosques, exclusión social, amenazas contra lideresas y líderes comunitarios, presencia de monocultivos de caña, uso excesivo de agroquímicos, mal manejo de desechos y discriminación de género fueron algunas de las preocupaciones identificadas por las y los participantes al hacer sus propios mapeos. Bueno, pues nosotros aquí hicimos el mapa más o menos identificando comunidades Playa Costa Azul con Playa Metalillo. Las amenazas que nosotros tenemos en Costa Azul es los tiraderos de basura. Pues allí pasa un puente, no sé si conocen la calle de Costa Azul, pasa un puente que la mayoría de personas van a botar la basura, desechos así que no sé, como botellas de vidrio, toda esa clase. Y básicamente esto afecta al manglar porque todo esto que ven aquí era manglar, ya últimamente se está haciendo como cañales. Y esto llega, el agua igual va, el agua afecta y lo que hace es de que los peces se mueran, lo que hace que también igual el manglar se vaya deforestando, todo eso nos afecta. Las mujeres son más criticadas al salir a las reuniones. El querernos callar, críticas negativas, hirientes, ofensivas, exclusión, discriminación de género, amenazas. Hay flora y fauna. Hay aves, hay pescados, hay tortuguitas que llegan a la playa, pero también tenemos lo que es los cultivos que utilizan los agrotóxicos, que esto viene a desembocar al manglar, a los bosques de galería. También tenemos el desorden territorial, donde vemos casas dentro del manglar. Y también a la orilla del río. Y lo que es la caña de azúcar, lo que mencionaba la compañera del grupo anterior, que es el monocultivo de la zona baja. O sea, tenemos, sí tenemos maíz, tenemos otros cultivos, y en la zona alta tenemos lo que es sandía, frijol, también maíz, pero en la zona baja lo que predomina es el monocultivo de caña. Y esto, como lo mencionó él, ya vienen las consecuencias de los químicos, las consecuencias de las enfermedades, y lo que vemos como fortaleza y amenaza es lo humano. Porque como hay grupos organizados, por el bien del medio ambiente, también hay grupos destructores, grupos deforestadores, grupos que botan basura, grupos que no tienen conciencia. Entonces lo vemos como ambos. Igual no hay un equilibrio porque somos pocos los que andamos en esto, pocos los que tenemos en esta lucha, y es más quienes quieren andar destruyendo y no ven como el beneficio que nosotros vemos a la protección del medio ambiente. La sólida organización comunitaria fue una de las fortalezas identificadas durante las capacitaciones de comunicación ejecutadas en el marco del proyecto AVE. Según líderes y lideresas del departamento de Ahuachapán, el nivel organizativo de las agrupaciones de base y el apoyo de instituciones como la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y la UICN han aportado en la formulación de propuestas y alternativas para atender los retos ambientales. Estamos organizados ahí en nuestra comunidad. Hay ADESCUS, hay Protección Civil y hay la Microcuenca. Ya como grupo organizado, como decía el compañero anterior, de que nosotros nos organizamos en la forma de que ya hicimos campañas de limpieza en el manglar por todos los grupos, para los 7 grupos que estamos organizados. Vaya, hacemos campaña de reforestación, campaña de concientización también a las comunidades aledañas, ¿verdad? Otra de las fortalezas que tenemos son nuestros ríos, entre comillas, ¿verdad? Porque ya no hay ríos casi, las playas y los esteros. Extranjeros pagan por ir a dar un ecotour, vivir una experiencia de ir a ver un sublagarto ahí, ¿verdad? Que tal vez en otros lugares no lo ven. Estamos tratando de organizarnos y unirnos las comunidades para tener una sola lucha y hablar un mismo idioma y tener un mismo enfoque, que es el bien común, tratando de proteger la poca flora y fauna que aún tenemos. Y no solamente, a veces, mire, se meten problemas uno con la gente, porque a veces la gente dice, ustedes están creando dueños de la manglera, de los recursos, y no les digo, sino que esto lo estamos haciendo para un futuro, para que sea más abundancia, le digo, incluso no solamente para los grupos organizados, sino que también para la misma comunidad. O sea, hay que luchar para evitar esto. Esto se puede evitar, aún estamos a tiempo. Si nos organizamos y nos unimos todos, el pueblo tiene el voz y voto y el poder. Es el pueblo el que elige sus gobernadores. Como decía mi compañero, los manglares están y estamos luchando por tratar de recuperarlos. Al apropiarse de la comunicación como derecho humano, los líderes y lideresas de Ahuachapán elevan su voz e inciden a nivel local y nacional. Esto empodera a las comunidades para implementar acciones y propuestas de desarrollo local sostenible con el respaldo de iniciativas como el proyecto AVE, que responde a las necesidades sociales y ambientales de estos territorios. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua. La trata de personas es un delito oculto en el país y muchas víctimas y sus familiares no denuncian. Este es el testimonio de una joven de Matagalpa que sufrió explotación sexual en Managua. Alba Nubia Vargas, de Radio Voz Matagalpa, nos comparte este reportaje producido con la colaboración técnica de Marlon Blandón. El día que yo a mi hija la voy a dejar a la Cotrán, que iba con esa migdalia, le dije a la mujer que las vino a llevar, se le encomendé y le dije, mi hija aquí va, quiero que me la cuide, porque ella es una chavala que nunca, no ha salido de mi poder, es hija de dominio, solo una madre sabe pues lo que tiene en su casa. Así es que me la niega el favor, señora, y cuídemela. Entonces me contestó ella y me dijo, sí señora, no hay problema, que vaya en buenas manos. Una madre siempre recomienda a su hija. Una madre siempre tiene el temor que al dejarla sola, más en un lugar donde no conoce, con personas desconocidas, algo malo puede suceder. Le recomiendo a mi hija una petición de cuido, de protección y un voto de confianza para una mujer que recién conoce. Débora, con apenas 18 años, jamás había tenido contacto sexual y por primera vez salía de su casa, convencida por una mujer que llega a la vivienda en un barrio de Matagalpa. Le ofreció trabajo de niñera en Managua, pero en virtud de trabajo digno, fue sometida por la tratante. En septiembre, una mujer me llevó para Managua diciéndome que iba a trabajar. Llegó a mi casa diciéndome que íbamos a ir a Managua a trabajar, yo de niñera y ella de doméstica. Mi mamá, con el fin de que yo fuera a trabajar, me fue a dejar a la Cotrán, mientras que allí me estaba esperando una señora que no le quise enseñar muy bien a mi mamá su identidad. Mi mamá le dijo a esa señora que me cuidara bien y pagó un expreso para que lo fuéramos para Managua, llegando a un lugar que se llama La Subasta, ahí los bajó. Luego agarró un taxi que los fuera a dejar en el barrio Monseñor Lescano, la dirección de Leilí 1:30 abajo, donde la señora lo metió hacia adentro de ese lugar. Al rato, llegando a un pasillo, la señora nos dijo que lo que teníamos que hacer era prostituirnos para acostarnos con los hombres allí. Bueno, pues, yo cuando la señora me dijo eso, yo decidí que no. Y decidí venirme para mi casa. Pero como era ya tarde, no salían los autobuses, entonces yo me quedé. Yo le dije a la mujer, mira, me voy a ir. Entonces ella me dijo, dale pues, quédate, mañana te va. Salí oscura de aquí y te va. Entonces cuando, a las 6 de la tarde, cuando yo ya iba a cenar, me dijo la mujer que si iba a cenar, yo le dije que sí, me llevó un vaso de gaseosa y un sándwich. Débora no supo nunca el contenido de esos alimentos. Cuando yo me tomé el vaso de gaseosa, sentí que me empezó a dar vueltas la cabeza, me sentí mareada y luego ni supe qué hora me dormí. Cuando amaneció, eran las 5 de la mañana, y cuando miré, estaba un señor al lado de mí, y yo me miré y estaba ensangrentada, bañada de sangre, y yo le dije al señor llorando, ¿qué me hizo? Y el hombre me dijo, ¿y qué pues? Me dijo, el hombre, yo ya le pagué a esa mujer que anda con vos para yo tener relaciones con vos. No, le digo, entonces vino el señor ahí nomás, el hombre se salió, yo le dije a la mujer, ¿qué hiciste, mírala conmigo? Y ella me dijo, ¿y qué pues? Yo te vendí con ese hombre, yo. Y yo le dije, pero no, ¿por qué hiciste eso si yo era señorita? Entonces ella me dijo, no, ahora te tienes que quedar aquí porque si no le digo a tu mamá, y si vos le decís a tu mamá yo te masacro, me dijo ella. La explotadora sexual permitía que Débora, bajo amenaza de muerte, viajara de vez en cuando a ver a su familia para que no sospecharan lo que pasaba. Cansada de la prisión, del chantaje y de que abusaran de su cuerpo, Débora decide hablar. Venció el temor de que su mamá no le creyera y por fin encaró a la delincuente delante de su mamá. Venía acá 15 días conmigo a mi casa, que es aquí en Matagalpa. Ella venía amenazando, me decía que si yo cada vez que venía aquí le decía a mi mamá que me iba a masacrar. Y como yo le tengo miedo a mi mamá porque es indelicada, no le dije. Entonces esa mujer hace poco vino aquí a Matagalpa. Esa mujer me salió en un lugar y me dijo, te tenés que ir conmigo, ¿estás dispuesta a irte conmigo? Yo le dije que no. Esta mujer me hacía tener relaciones allá con hombres sin condón, y me obligaba, esa mujer me obligaba a hacer todo. Por lo tanto, quiero que a esta mujer la castigue. Doña Adilia, madre de Débora, ya sospechaba que algo estaba sucediendo. Su hija no fue la misma desde que se fue a Managua. Ya del momento que mi hija se fue a Managua y volvió, ya la vi diferente, no la vi igual, la vi de tímida, pensativa. Y yo le preguntaba a Débora, ¿cómo te sentí? No me decía. Entonces vine, yo me preocupé tanto, presté un celular allí que tiene mi hija y le hablé y le dije a mi hija, porque yo no puedo manejar los celulares, y le dije a mi hija, yo quiero platicar con esta mujer de esta parte que se llevó a mi hija, la Migdalia, porque ella fue la que se la vino a conquistar, y la patrona que tiene, yo quiero platicar con ella, que me den la dirección para ir a saber el lugar donde está mi hija. Entonces platiqué, yo llamé a esa flaca y platiqué y le dije, mire, Yo quiero que me dé la dirección exacta para ir a ver a mi hija, porque yo me siento preocupada. La veo bien preocupada a ella cuando viene. Entonces ella me contestó, yo dirección no le doy, porque las empleadas que he tenido anteriormente, los familiares, las empleadas, me han llegado solo a robar. Entonces yo dirección no le doy. Entonces yo estaba con esa gran duda que ¿por qué no me daban dirección? Si todo patrón responsable tiene que darle la dirección a los familiares de una empleada para llevársela, pues. Tiene que decirle a por lo menos a la mamá, al papá, qué sé yo, a su familia, miren, a qué número, todo eso. Ah, y ella nunca me dio dirección, nunca jamás. Bueno, se hicieron los 4 meses, le dije a mi hija, venite, yo veo algo raro. Bueno, se vino ella y pensativa, sí, pensativa, pensativa. Y yo pensando que qué, pues, le pasaba. Ya el domingo que vino, ya el lunes le dijo a ella que se fuera. Como no quise ir, entonces le dijo, te voy a grito partido, le voy a decir lo que vos hiciste en Managua. Fue cuando le sacó, como dicen, la mantilla al sol y le dijo, hasta ese momento yo supe. Si yo he sabido anterior lo que le pasó a ella, yo esa mujer la tuviera detenida. La oficial de policía, Mercedes Morales, dio seguimiento a esta denuncia. De entre los casos más relevantes podemos decir de que tenemos el caso de trata de personas. Esto se dio aquí en Matagalpa, ¿verdad?, en un barrio de aquí de esta ciudad. La víctima es una persona de 18 años, la cual fue contratada, ¿verdad?, o sacada de su casa, ¿verdad?, con engaño para ir a laborar a la ciudad de capital. Ya estando allá, se encontró de que el trabajo más que todo era para, con fines sexuales. La autora de este delito se encuentra detenida y ya está en mano del Ministerio Público el caso. Esta es una joven de 22 años. Se ha dedicado, ¿verdad?, porque en las investigaciones también esta ya andaba conquistando a otra menor para llevársela al lugar donde estuvo la víctima de este caso. La trata de personas es un delito oculto en nuestro país. Las víctimas y sus familiares son presas del miedo y no denuncian. El crimen organizado encuentra en esta situación una puerta abierta para entrar con promesas de empleos, estudios y por la falta de conocimiento de esta problemática. Somos los encargados de ver lo que trata de personas. Dentro de la policía hay personas que vienen a denunciar y nosotros le damos seguimiento a esas denuncias, así como también hay informaciones que obtenemos de personas que se dedican a eso y le damos seguimiento. Entonces, de esa manera nosotros estamos trabajando con el delito de trata. Actualmente las personas no están muy bien concientizadas, los hechos se dan y ellos piensan que no son delitos y no recurren a la policía. Son pocos los índices que se obtienen de este tipo de hechos, pero sí los que sí se obtienen se trabajan normalmente. Lo que pasa es que las personas todavía no tienen esa perspectiva de denunciar esos hechos, pero realmente son delitos penados en nuestro código. Era el detective policial Vicente García, del Área de Delitos Especiales de la Policía Nacional. En Nicaragua, nuestro Código Penal, en su artículo 182, tipifica la trata de personas como un delito punible por la ley. Se hace urgente y necesario que las víctimas denuncien y que las autoridades sean más beligerantes en la aplicación de justicia. Las trabajadoras sexuales conocen la ley y tratan de proteger a las niñas y adolescentes de las redes de tratantes. Sí hemos hecho trabajo en los lugares donde están mis compañeras. Nosotras tenemos un lema en nuestra organización que no podemos aceptar que los dueños de negocios o que las niñas estén en esos lugares, porque sabemos que ellas tienen sus propias leyes. Entonces lo que hacemos es, si en determinado lugar detectamos una niña, inmediatamente le decimos a la lideresa y la lideresa va al Ministerio de la Familia y hacemos coordinaciones con la Comisaría de la Mujer para que tome medidas sobre el asunto, y nosotros nos encargamos de hablar con el dueño del negocio también, porque sabemos que él también está en peligro de que le cierren. Además, nosotras no promocionamos el trabajo sexual, sino que las que ya estamos defendiendo nuestros derechos, porque es un trabajo en el cual nosotras lo estamos ejerciendo, pero porque estamos ahí voluntariamente y somos mayores de edad. No estamos de acuerdo con que las niñas vengan prostituyéndose, porque es un difícil trabajo, porque ya nosotras ya hemos pasado por eso. Algunas somos madres, tenemos hijas y no nos gustaría vernos involucradas en esa situación. Fue María Elena Dávila, coordinadora de la Red de Trabajadoras Sexuales en Nicaragua. La policía, junto a 36 organizaciones sociales del país, forman parte de la Coalición contra la Trata de Personas. Desde estas organizaciones no gubernamentales se brinda apoyo a las víctimas y se hace lo posible por visualizar esta problemática, tratando de descubrir cómo operan estas redes de tratante. Sadie Children es parte de esta coalición solidaria con las víctimas, especialmente con la niñez. Luz María Sequeira, directora del programa de educación, nos cuenta del trabajo que realizan. Y según los datos, 1.200.000 niños que cada año son sujetos de trata o de tráfico, como se le llama en el mundo, ¿verdad? Es un problema serio, un problema súper serio, que tiene poco tiempo de haber iniciado aquí a nivel centroamericano, tiene tal vez unos 6, 7 años. Es un proceso lento porque estamos tocando aspectos de delincuencia, o sea, esto ya no es un tema no solamente de derechos humanos, sino que es un tema de delito. Entonces implica otro tipo de movilización, pero Sadie Children lo que está haciendo es fortaleciendo a las instituciones responsables de dar respuesta a este tema. La sencillez, la humildad y necesidad de doña Adilia y su hija Débora, igual como en otras tantas historias ocultas, fueron aprovechadas por las rufianas que sacaron provecho de quienes creyeron en sus buenas intenciones. Ahora solo esperan que las tratantes de personas sean condenadas a varios años de prisión para evitar que sigan violentando los derechos humanos de otras personas en Nicaragua y el mundo. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Tengan todos muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy en el programa Hablando con Harold tenemos a dos invitadas especiales. Ellas son Dariana y Kathleen. Ellas nos van a contar un poco acerca de su viaje de manera irregular que duró aproximadamente 6 meses. Dariana, contame, ¿por qué abandonaste tu país de origen? Porque la situación económica del país es muy, muy mala, la verdad. Kathleen, ¿qué tal fue la situación vivida en este viaje? Fue algo muy difícil, ya que en algunas ocasiones nos intentaron violar y fuimos asaltadas. Incluso oímos decir a chicas que fueron extorsionadas y llamaban a sus padres, les pedían dinero. Y fue una situación muy, muy complicada. ¿Qué recomendaciones darían ustedes a aquellas personas que piensan salir de su país de origen sin papeles o de manera irregular? Que no lo hicieran. Que buscarán formas de migrar de la manera segura, en donde sus derechos migratorios sean siempre respetados, ya que la migración irregular puede tener muchos riesgos. Esto que acabas de escuchar es el testimonio de miles de mujeres en Centroamérica, así que recordá que si quieres migrar, procura hacerlo de manera segura. Para más información sobre tus derechos migratorios, puedes ingresar a la página Informarte en Movimiento. Y escucha estas historias, seguí los consejos. Siempre es mejor una migración segura donde tu vida no esté en juego a tratar de irte de la manera fácil y no llegar a tus sueños. En Costa Rica, las comunidades del cantón de Pérez Celedón, al sur de Costa Rica, continúan defendiendo el río San Rafael de un proyecto hidroeléctrico privado de la empresa Grupo H. Solís. En días pasados, un grupo de personas realizó una acción civil y pacífica, pues ahora la empresa insiste en dar ayuda para arreglar caminos después de la tormenta Nate, a pesar del rechazo de las comunidades. Les compartimos esta nota de Génesis Rojas Cruz, de Voces Nuestras. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho. Desde el viernes 13 de octubre, el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica denunció que la empresa H. Solís ha aprovechado la emergencia nacional por la tormenta tropical Nate para ingresar con maquinaria y supuestamente apoyar obras de reconstrucción en el cantón de Pérez Celedón. Según el movimiento, esta es una estrategia para obtener apoyo local para el proyecto hidroeléctrico San Rafael, que actualmente la empresa está tramitando. El último ingreso de maquinaria se reportó durante la mañana del jueves 19 de octubre en Zapotal de San Pedro. Este proyecto ha sido altamente cuestionado por la comunidad de Pérez Celedón, así como por personas expertas, académicas y ambientalistas, que aseguran que el proceso de otorgamiento de permisos ha estado plagado de irregularidades. Además, estos sectores plantean que el proyecto carece de viabilidad social, debido a que la comunidad no quiere ese tipo de infraestructuras atravesando sus ríos. Escuchemos a Elia Quiroz, vecina de la comunidad. Que no los queremos porque vienen de dineros sucios, dineros que engañan a la gente. Entonces no queremos, que el progreso lo queremos que venga de la Comisión Nacional de Emergencia, de la municipalidad, del MOC, o instituciones así, de que son del Estado. Tienen que irse porque no queremos nada del H. Solís. Queremos el progreso, pero que sea comunidad, municipalidad, el MOC, Comisión Nacional de Emergencia y cualquier institución de que sea del Estado que nos quieran aportar y ayudar a que haya un progreso sano. Para las y los líderes comunitarios, las intenciones de apoyar en las obras de reconstrucción del cantón son un intento desesperado de la empresa H. Solís por ganar y comprar el apoyo de las comunidades para una hidroeléctrica que ha sido ampliamente rechazada. La comunidad ha sido enfática en señalar que los efectos de la tormenta tropical están siendo atendidos con el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias y las instancias oficiales del Estado, ASADAS y gobierno local, por lo que el apoyo de la H. Solís es oportunista e innecesario. El Movimiento Ríos Vivos y la Comisión en Defensa del Río San Rafael se mantiene alerta para impedir que esta empresa ingrese con más maquinaria en la zona. Ruth Ureña, vecina de la comunidad, nos amplía. Que nosotros no es que no queremos que se solucionen las cosas, obviamente, y más bien uno está deseando ayudar, pero no con esa empresa, que esa empresa es la que no se quiere absolutamente nada. Cualquier cosa proveniente del gobierno, ya sea municipalidad, Comisión Nacional de Emergencias, el AIA, Cruz Roja, lo que sea, bienvenido sea. Que no venga del nombre de esa gente ni que provenga dineros sucios de esa gente. Eso es lo que uno les tiene que explicar. Y que además aquí está el pueblo. Yo sé que yo cuento con muchos compañeros que de verdad luchan por los bienes y no son personas que se dejan manipular fácilmente por unos 3-5. Para más información sobre la defensa del río San Rafael y sobre la defensa de los ríos de la zona sur de Costa Rica, usted puede ingresar a la página en Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. En Costa Rica, familias campesinas recuperadoras de finca San Andrés en el territorio indígena de Terraba fueron fuertemente afectadas por la tormenta Nate. Ellas y ellos piden que no se les discrimine en la ayuda estatal y solicitan solidaridad con donativos de semillas para poder recuperarse. Nuestra compañera Fabiola Pomareda nos trae la información. Se calcula que todas las parcelas que estaban en el bajo de finca San Andrés en las márgenes del río Terraba fueron arrasadas. Alrededor de 40 parceleros perdieron sus cosechas de plátano, arroz y yuca a consecuencia de la tormenta Nate que a principios de octubre golpeó el país. Aldaleda Vázquez Nájera, quien vive en finca San Andrés en territorio indígena Terraba, lo contó así. De ahí, finca San Andrés fue distribuida con dos parcelas que son parte cerca del río Terraba y 40 parceleros, y la mayoría tenía sembrado ya cultivos como plátanos, arroz, yuca, bueno, variedad de cultivos en cada uno de sus parcelas, ¿verdad? Pero de ahí el río esta vez creció demasiado, demasiado, demasiado como nunca, como no lo ha hecho en otros huracanes, y de ahí todos los cultivos se vieron afectados, la mayoría es la afectación de cultivos. Tenemos 2 años y resto, se puede decir, de estar, ya vamos para 3 desde que nos las dieron, de tener de estar ya cultivando. De allá en la época ahorita, de ahí está difícil porque habría que volver a empezar de nuevo a limpiar el terreno como quedó, porque eso quedó demasiado, ya como lo teníamos casi que todos limpios, y ahorita hay que empezar de nuevo a quitar escombros, a esperar que el lodo seque, porque esos son barriales, sí, en el bajo, porque esas son las tierras más productivas, arriba es toda sabana. Al menos nosotros sí, en la parcela mía no, nosotros ayer limpiamos y sembramos sandía. Hortalizas es lo que se puede sembrar, porque ya el maíz y el arroz y ya todo eso ya sería, había que esperar. Byron Reyes Ortiz, integrante de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y quien también vive en Terraba, dijo que aunque no hubo afectaciones de casas, los cultivos fueron prácticamente barridos y destrozados. Toda la cosecha de este año se perdió. Los daños en realidad fueron de los cultivos, de los compañeros recuperadores que tenían siembros, ¿verdad? Los cultivos fueron prácticamente barridos y destrozados. Prácticamente se perdió la cosecha para este año, ¿verdad? Sí, finca San Andrés, bueno, es una finca de más o menos 400 hectáreas, de las cuales tiene parte tierra muy rica a la orilla del río. Ahí es donde se siembra la mayoría de los cultivos, maíz, arroz, ayote, sandía, y esta fue la parte más afectada. Plátanos, los cultivos de plátanos también fueron prácticamente arrasados. Esta fue, digamos, es la zona más afectada, fue la zona que se inundó y por tanto la afectación a los compañeros recuperadores fue de pérdida total en cuanto a sus cultivos. Sí, ya pasó la fecha para algunos cultivos, entonces sería como maíz y tal vez ayote, pero por ejemplo arroz ya no se puede sembrar. Entonces la ayuda sería como en semillas específicas. Entonces igual los compañeros, algunos cultivos que tal vez como el plátano que se cree que se pueda salvar, ¿verdad? Están ahí tratando de limpiarlos un poco, pero no se sabe si realmente van a funcionar. Y la idea es seguir sí, sembrando en este vallecito, porque la inundación no son todos los años, fue este año precisamente, pero ocurre cada 15, 20 años. Claro, compañeros que tienen 2 años de venir trabajando la tierra, de limpiarla, cuando ya la tienen de una forma, por decirlo así, más arregladita, más bonita, ¿verdad? Los dejan cero nuevamente, tienen que volver a empezar. Entonces, es como sí, unos pasos hacia atrás, ¿verdad? Y volver a empezar muchas cosas. No solo en finca San Andrés, sino también los compañeros de finca Changin y finca Terror, que perdieron muchos cultivos y algunos hasta las casas, ¿verdad? Yo creo que es claro que las recuperaciones no son prioridad para la Comisión Nacional de Emergencia. Lo vimos, por ejemplo, en finca San Andrés, compañeros que perdieron todo y no les ha llegado ningún tipo de ayuda. Digamos, todos los cultivos, que es prácticamente para su dieta, ¿verdad? Para su diario vivir y no les ha llegado ningún tipo de ayuda. Y creo que se le está dando prioridad a otros lugares que no tienen como este asunto de ser recuperación de tierras. Esta finca, ubicada dentro de territorio indígena, estaba en propiedad de un terrateniente. Fue alrededor de los años 2006 y 2007 que empezaron los esfuerzos por recuperarla. Después de un proceso legal entre el Estado, el terrateniente, el Instituto de Desarrollo Rural INDER y los juzgados, alrededor de 34 familias lograron recuperar la tierra. Ahora se está a la espera de que el Estado les otorgue los derechos de posesión y por el momento se mantiene una disputa entre la Asociación de Desarrollo Integral de Terraba, ADI, y las y los recuperadores por estos derechos. Robert Morales, uno de los recuperadores, indicó que ya se levantó una lista de personas afectadas por la tormenta y se entregó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, pero no es seguro que vayan a recibir ayuda. Según Morales, supuestamente el alcalde de Buenos Aires giró recursos para Terraba, pero como las y los recuperadores no son afines a la ADI, entonces están apartados. Hasta el momento, la única ayuda recibida ha sido comida donada por la empresa autobusera Tracopa a varias comunidades de la zona sur. Para las y los parceleros es urgente contar con semillas. A la fecha ya se presentó ante el MAG una lista con las personas afectadas y un detalle de las pérdidas económicas de parte del Comité de Parceleros de Finca San Andrés. Si usted quiere colaborar con este comité, puede llamar a Robert Morales al 8699-4843 o a Byron Reyes al 8849-3047. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Fabiola Pomareda. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Porque me encantaría hablar y ser escuchada. Tiene que ver conmigo y con usted. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. En México. Los días 7 y 8 de octubre se realizó el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero en Malinaltepec, Guerrero. Sandra Luz Cruz e Inti Barrios de Radio Guayacocotla traen este reporte. Desde Radio Guayacocotla en México, reciban saludos a través de este informativo Voces Nuestras en México y en Centroamérica. En el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero en Malinaltepec, en el estado de Guerrero, pueblos y organizaciones dicen un rotundo no a las minas. Los pasados 7 y 8 de octubre se llevó a cabo el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero en Malinaltepec, Guerrero. Diferentes pueblos, organizaciones y comunidades se dieron cita en ese lugar, en la montaña de Guerrero, para poder dar a conocer la situación concreta de cada lugar, compartir experiencias y modos de resistencia contra el modelo extractivo minero. El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio fue quien realizó la convocatoria para este encuentro. A este asistieron 20 organizaciones de México que luchan contra las minas y un representante de Perú, país que también ha sido invadido por megaproyectos mineros. Las mujeres alrededor del mundo juegan un papel activo contra el modelo minero. Vamos a escuchar a Gabriela Ordóñez Espinosa, de Acacoyagua, Chiapas. Por defender nuestros derechos, nuestros territorios, por nuestros hijos, nuestros nietos que vienen para arriba. Y por eso estamos puestos ahí para defender nuestro territorio. Y ellos, esos mineros vienen amenazas y nosotros no los vamos a dejar hasta que ellos se larguen de ahí. Y estamos puestos todos juntos. Lo vamos a unir más y más hasta que ellos se larguen de ahí. A ese encuentro también llegó José Nelfo, también del estado de Chiapas, y compartió por qué la minería es igual a la muerte. Esto fue lo que dijo. Estamos molestos en contra del proyecto minero. Somos del Frente Popular en Defensa de Soconusco 20 de junio del municipio de Acacoyagua, Chiapas, sobre estos proyectos mineros, que nada es falso que digan que donde hay minería es sustentable. Te quiero decir que es falso, es mentira, porque de esa manera los empresarios mineros se meten y nos embabucan a todos los ejidatarios de los diferentes lugares. Quiero que abras los ojos, que te quites esa venda de los ojos. Nosotros, ese fue el motivo de aquel lugar de Chiapas, pero pasaron 2 años y medio para que nosotros nos diéramos cuenta que el extractivo minero no es nada bueno. Hablar de minería es hablar de muerte. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestra familia, a mis hijos, a mis nietos? La lucha tremenda es la que estamos viviendo el día de hoy. Venimos a compartir experiencias para llevarnos algo a mi querido Chiapas. El eco que se va haciendo resonar en varias regiones de México es no, no a la minería. Para Voces Nuestras, con información de Inti Barrios, Sandra Luz Cruz. En México, la socióloga Ana Lilia Salazar Zarco analiza el tema de los feminicidios en México y denuncia que las mujeres son vistas como el enemigo público por el sistema patriarcal. A continuación, un fragmento de la entrevista realizada por las compañeras de Radio Guayacocotla. Reciban saludos a través de este informativo Voces Nuestras. Les saludo desde Radio Guayacocotla en México. En este país, en el que todos los días son asesinadas 7 mujeres por el hecho de ser mujeres. Se llaman feminicidios. Y para la socióloga Ana Lilia Salazar Zarco, el patriarcado es, en este momento, ver a las mujeres como el enemigo público. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos. Pues de inicio, el feminicidio, como bien lo dices, es el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces eso nos posiciona en una situación más que de vulnerabilidad, en un lugar del enemigo público. Pareciera que las mujeres somos el enemigo público, es decir, el enemigo de alguien que en este caso pues pareciera que son los varones, porque entonces aquí habría que ubicar también quién las está asesinando, ¿no? Entonces, ¿quién las está asesinando? Están siendo asesinadas por varones, pero además no de cualquier varón, no un varón que te encuentras en la esquina, no un varón que vas por la calle y te lo encuentras. Los feminicidios en este país, revisando las notas, nos damos cuenta que están siendo accionados por varones, además cercanos a las víctimas, es decir, las parejas, principalmente las parejas afectivas, ¿no? Entonces eso nos coloca en un lugar de enemistad, ¿no? Entre varones y mujeres, que esa es una característica de un sistema al cual se le ha nombrado patriarcado, ¿no? Este patriarcado nos posiciona a hombres y mujeres pues en este lugar de incompatibilidad, ¿no? Donde los hombres pueden tomar las vidas y los cuerpos de las mujeres, y las mujeres pareciera que no podemos hacer nada contra esto, ¿no? Y los medios de comunicación además nos han ayudado mucho, o han ayudado mucho más bien, a que se siga reproduciendo esto, y que en algunos casos, si bien nos va, pueda generar estas emociones de horror, de terror, pero que en la mayoría de casos hoy en día ya está normalizado, ¿no? Hay una muerta más en Juárez, una muerta más en el Estado de México, una muerta más en Puebla, una muerta más en Veracruz. Y vamos diluyendo el horror que debería causarnos el que una sola mujer, ya no seis, ya no siete, que es la estadística por día en el país, sino el simple hecho de que una mujer sea asesinada nos debería generar un horror. Y no solo un horror o un miedo que paralice, sino un horror que nos movilice, ¿no? A ser común con estas mujeres. La violencia de género tiene escalas, y el último nivel de esta violencia de género, pues, es la muerte, es el feminicidio. La manera en la que son asesinadas, ¿no? Están siendo descuartizadas, quemadas, todas aparecen con marcas de violencia sexual, es decir, primero fueron violadas, después fueron asesinadas y después son ultrajados, sus cuerpos ya muertos, ¿no? Descuartizadas, quemadas. Y lo último es que además aparecen en vía pública, ¿no? En espacios públicos, en hoteles, en la calle, ¿no? Son tiradas, arrojadas como si fuésemos basura, ¿no? Entonces esto nos está dando un mensaje, y pensar cuál es el mensaje que el sistema patriarcal nos está mandando, ¿no? O sea, que no podemos, que somos primero propiedad de alguien, ¿no? Porque además leemos los discursos de estos varones que han asesinado, y entonces es que se me puso al brinco, entonces una mujer, ¿cómo a mí se me va a poner al brinco? Por eso la maté. Pues es que me quería dejar. ¿Cómo a mí me va a dejar esta mujer, que además es de mí, un objeto sexual de mi propiedad? Es que se quería ir con mis hijos, ¿no? O sea, aunque yo sea violento, y tan soy, fui violento que llegué al último nivel de la violencia, que fue asesinarla, ¿no? Entonces, el llamado no solo es para las mujeres, sino también para los varones. Y aquí sí quiero ser muy explícita. Varones de todas las edades, repiensen, ¿no?, su propia construcción de masculinidad, y por qué los varones piensan que pueden asesinar a una mujer, que pueden tomar un cuerpo, y que además en su mayoría piensan que no va a haber consecuencias de esto. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató, porque esperaba ilusionar. Nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden. Es justamente la impunidad lo que permite que en México se cometan 7 feminicidios todos los días. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras, y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras,